Ya que estoy yo, todo 6-5, todo ello gracias a mi Dios. En mi maldita loquera, si saben que soy yo, le doy gracias maldito que en mí nunca confió. Huye, huye, la gente me manda, tanta envidia que le tienen a la banda. Ya viajaremos el mundo, andaremos en Holanda. Huye, huye, ya me manda. Perfecta. DJ Luciano Troncoso.